Bueno, la charla ahora con Raúl Castells, después de este remate de Lomas Pampas. Bien, Raúl. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, bien, la verdad que bien, contento. Creo que anduvimos más o menos con la expectativa que teníamos, porque teníamos muy buena torada encerrada y muy buenos vientres. Exactamente. Yo creo que un poco la conjunción de las dos cosas daba como para que la gente venga, se arrime, a pesar del día que no fue nada lindo. Sí, no ayudó para nada. No ayudó para nada, pero viste que la concurrencia fue de la gente que quería venir directamente a comprar, y bueno, se llevó a un buen promedio, creo yo, 9.200 pesos, bueno, un promedio que te vienen dando, ¿no? Pero sí, es de los buenos promedios. Y después la parte de vientre, bueno, más o menos hace lo que vienen dando casi en todos lados, ¿no es cierto? Uh-huh. Las controladas, que eran muy lindas, y después el lote de vacas paridas, que fue, creo yo, el broche de oro, ¿no es cierto? Me parece que sí, ahí fue, de todos los vientres fue lo que mejor se vendió. Sí. La verdad que sí, es una muy linda vaca, una vaca nueva, por supuesto, con unos crías muy parejas. Y bueno, yo creo que ya es el segundo año que los compran también la misma gente, me parece. Y bueno, la idea era esa, justamente, de ponerle a los toros un poco de un marco de calidad. Exacto. Lo que busca la gente, los vientres. Y bueno, creo que se cumplió la expectativa, y bueno, ahí estamos, contentos. Y bueno, pienso que la gente de la cabaña también, todavía no pude estar con ellos. No, yo supongo que sí, estuve charlando un poquito antes, durante el remate, ya cuando estaba por finalizar, que íbamos en 9.400 pesos de promedio, y hablaba con Lisandro, estaba muy contento Lisandro, así que ahora voy a charlar con él. Indudablemente este es un buen momento, ¿no? Este año ha sido un buen momento para la venta de reproductores. Ustedes han hecho remates y han visto, y a medida que van pasando los meses, me parece, ahora porque se terminaron prácticamente, pero si no, me parece que todavía no alcanzarían los toros. Y sí, la verdad que sí, hay una apuesta muy fuerte, que yo digo que bienvenida esa apuesta, ¿no? De la gente a retener vientres. Ajá. Para hacer futuras madres, para tratar de paliar un poco el déficit de ternero que vamos teniendo, o que vamos a tener incluso el año que viene. Y esa apuesta, bueno, lógicamente hace que aparezcan los precios, porque, bueno, no sé si todo el mundo estaba medio desencantado el año pasado con las cabañas, tuvieron bastante, sí, un sí. Año muy duro. Este año apostaron las que apostaron y prepararon los... Porque también hay una realidad, ¿no? Hay que estar siempre, digamos, muy atento a lo que se presenta, ¿no es cierto? Claro, claro. Uno a veces va a ver algunos remates que por ahí no tienen los mismos precios que otros, pero hay que ver, amén de la, digamos, de la calidad, que casi todas las cabañas tienen, a veces la presentación es mucho. Y la gente, bueno, aprecia las dos cosas, tanto la calidad como la presentación. Hoy el caso nuestro, en la presentación estaban muy buenos los toros, estaban muy bien presentados, con un estado justo, así que, como para allá, para trabajar, y bueno, la calidad muy buena, hijos de buenos padres, había muchos toros de líder, que son un toro que ya no está, y que esta cabaña todavía tenía, han dado muy bien, y yo lo veía en las elecciones, casi todas las elecciones eran sobre ese toro, y marcaron la diferencia. Pero igualmente la torada era muy buena, así que ya te digo, muy contento, y contento por como decís vos, nuevo, digamos, auge que hay por todo lo que sea vientre, y por toda la retención de vientres, y por lo que sea todo. Sí, hay una estadística que la he leído hace dos días, que la han hecho algunos de los que estudian los mercados, sí, que hay una recuperación en el último cuatrimestre del año, se ha notado una gran recuperación de los vientres. Eso es muy importante. Es muy importante, sí, señor. Yo lo único que espero, que después de todo este sacrificio de inversiones, porque esto todo es plata, ¿no es cierto?, podamos tener un mercado más o menos libre, que la gente sepa de lo que puede tener y a lo que va a vender. Es lo que falta, que todavía tenemos como contra, digamos. O no sé si es contra, porque todavía no, pero digamos, ya la hemos sufrido. Sí, sí. Entonces el miedo siempre está. Raúl, estos últimos días se ha notado, dejando de lado esta semana, ¿no? Sí. Que ha habido lluvias, que ha ingresado poca hacienda al mercado, pero se ha notado una recuperación importante del novillo, más que nada. ¿A qué se debe esto? Y se debe nada más que a la falta de oferta. La falta, ¿no? Sí. Porque la venta. El consumo está parado. El consumo está parado. Vos viste que ha caído, ya estaban las estadísticas ayer, del 67 o 70% al 54%, es decir, claro, por kilo, por persona. Es decir, que quiere decir que ha caído. Lo que pasa es que para mantener esos 54 kilos, cada vez hay menos hacienda. Entonces, ahí está la hacienda gorda que está faltando, y bueno, aparecen estos precios en levantada en estos últimos días y que se van a ir manifestando. Quizás no hay que esperar una gran suba así descontrolada, pienso que va a ser más o menos moderada de acuerdo a lo que pueden ir vendiendo. Ya hoy están ofertando 13 pesos por la carne de un novillo de consumo, la semana pasada era 12.50. Claro. Quiere decir que da poquito, bueno, hay que ver cuando salgan a vender esta carne a 13 pesos si la pueden vender, qué cantidad van a vender, y eso va a ir regulando. Claro. Creo que son las mejores subas son esas, las que son reguladas, no las que explotan un día para otro, claro, porque seguro, siempre traen aparejado algún, siempre alguna mala interpretación claro, de los, de, digamos, de todo lo, la parte de que nos dirigen. ¿Cómo está la exportación? ¿Sigue pisada todavía? No, hablan de que están más o menos vendiendo, no tan, lo que pasa es que hay poco, ¿no? Exportan poco, pero está saliendo. Bien. No se los nota demasiado trabados, lógicamente que no están libres, ¿no? Pero claro. Bueno, Raúl, la verdad que es un gusto haber charlado con vos. ¿Queda remate de cabaña para ustedes? Para nosotros de cabaña no. Ya terminamos el cumplido. Sí, sí, este dimos la cumplida. Una buena campaña, ¿no? Sí, estuvimos bien. Sí, la verdad que sí. Bueno, agradecido a todos los que confían en nosotros y bueno, y contento, ya te digo, por esto que uno ve que hoy, el caso de hoy, por ejemplo, que había vientres, había mucha gente que uno no ve habitualmente los remates, que es está cierto. Buscando eso. Gracias, Raúl. Gracias, muy amable. Muy amable.